Voy a predicar en esta noche por el tema un cántaro, una antorcha y una trompeta. Capítulo 7 del libro de Jueces, verso número 16. Y después del 16 leeremos el 19 y el 20. Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu amado Señor, en este momento, Dios eterno, estoy delante de tu presencia para predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Te suplico, Padre mío, que me permitas predicar esta palabra con libertad y con unción, con poder y con la autoridad a la cual me has tenido siempre acostumbrado. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que mientras esta palabra es predicada, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo en esta noche. Limpia los aires, Padre mío. Satura los aires con el poder de tu presencia, Dios eterno. Si algún descarriado nos visita, reconcílialo contigo. Algún inconverso, conviértelo a ti en esta noche. Padre, fortalece a aquel que está debilitado. Sana al que está enfermo. Liberta al que está oprimido por demonios y por malicias espirituales. Padre mío, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, muchas veces hemos oído hablar acerca de Gedeón y los 300 hombres de Gedeón y la forma tan maravillosa en la cual Dios trajo salvación para aquella nación a través de aquel hombre y de aquellos hombres. Este viernes pasado yo predicaba en Brooklyn y predicaba por el tema locuras de Dios. Y predicando por ese tema locuras de Dios, hablaba de algo que parecía una locura, pero que sin embargo era una locura en la cual Dios estaba. Hablaba de cómo Dios tomó el ejército de Gedeón, un ejército de miles y miles de hombres, y lo redujo a solamente 300 hombres para pelear contra un ejército de miles. Y hablaba acerca de no solamente que Dios redujo aquel ejército a un ejército de 300 hombres, sino que cómo fue que Dios los envió a la guerra a ellos, con qué los mandó a la guerra y cuáles eran sus instrumentos de guerra. Y mientras hablaba acerca de eso, en el mismo altar mientras predicaba, comenzó a cruzar por mi mente este mensaje que voy a tratar de compartir con ustedes en esta noche. 300 hombres fue lo que Dios dejó en las manos de Gedeón para que se enfrentara a un ejército de miles. Pero lo sorprendente del caso no es solamente que Dios haya dejado 300 hombres en las manos de Gedeón para que se enfrentara a aquel ejército de miles de hombres que venía contra él, sino las armas que Dios puso en las manos de aquellos 300 hombres para pelear contra aquel ejército. Porque en el tiempo presente de hoy, usted me da a mí 300 hombres para enfrentarme a un ejército como el de Rusia. Pero si además de 300 hombres me ponen en las manos una bomba atómica, yo tengo con qué ponerlos a temblar a ellos. Sea bendito el Señor. ¿Pero qué tenía Gedeón? No tenía ni tan siquiera. Dios no le dijo, vete con una lanza. Llévese en las espadas. Llévense los instrumentos de guerra más y mejor preparados que ustedes tengan en sus manos. Dios no podía hablarle de eso, porque ellos de eso no tenían nada, hermanos. Primero, ellos eran esclavos, era una nación subyugada, sus enemigos se habían apoderado de ellos. Una de las cosas que nos relata la Biblia en el libro de Jueces es que los filisteos, cuando se apoderaron de aquella nación, habían inclusive tomado de ellos todas aquellas cosas que podían, todas aquellas herramientas que usaba el herrero para producir armas, se las habían llevado. De tal forma que si ellos necesitaban amolar una azada, tenían que venir hasta donde estaban los filisteos, y cualquier instrumento de arar el campo que ellos necesitaran amolar, los filisteos se lo amolaban. Porque los filisteos habían despojado la tierra aún de esos instrumentos que se usaban para amolar y para preparar los utensilios necesarios para arar la tierra, pero que también servían para preparar los instrumentos que se utilizaban para hacer la guerra, como la espada, la lanza y otras cosas más. Ellos no tenían. Así que cuando Dios los envía a la guerra, no solamente lo envía con 300 hombres a pelear contra un ejército bien preparado, un ejército que está bien fortalecido, hombres de guerra, con armas de guerra en la mano. Dios envía estos 300 hombres a pelear contra ellos, amados hermanos, sin espada, pero con la presencia de Dios en cada uno de ellos. Porque cuando la presencia de Dios está, ya la espada tal vez no haga falta, sea bendito Dios en esta hora. Por eso es que el profeta dijo, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tal vez tenía su mente puesta en Gedeón y en aquellos 300 hombres sin espada, sin lanza, aleluya, pero con la promesa de que Dios estaría con ellos como un poderoso gigante. Y Dios le dice a Gedeón, esto es lo que tú vas a colocar en las manos de tus 300 hombres. Con esto saldrán a la guerra y con esto han de vencer. Gedeón, dale a cada uno de ellos un cántaro vacío, una tela ardiendo, que es una antorcha. Una antorcha ardiendo y una trompeta. Mire usted, un cántaro, una antorcha y una trompeta. Si usted llegase a parar a uno de los hombres del ejército enemigo frente a uno de los hombres del ejército de Gedeón, aquello hubiera dado ganas de reír. Es más, si usted lo ve, a lo mejor, si alguien usa su mente y los dibuja, tal vez dé hasta ganas de reír. Usted va a contemplar un hombre, a lo mejor con un casco puesto, un escudo en sus manos, cubriéndose el pecho, unas botas de guerra, de esas que preparaban ellos, bien puestas, una espada en el cinto, una lanza en la mano, y frente a él, a otro hombre, con un cántaro, una antorcha y una trompeta. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Trate de ubicarlo dentro de su mente. Trate de imaginárselo. A ver si no es un poquito risible eso. Es como, amados hermanos, es como cuando ahora ya en la China, hace meses atrás, se levantó un movimiento de estudiantes que empezaron a protestar y a protestar y a protestar, y entonces los gobernantes chinos tiraron sus tanques a la calle y salió un retrato en un periódico, en una revista, en la revista Time, salió un retrato de una fila de tanques que vienen caminando uno detrás de otro, y un chino, que usted sabe que los chinos no son muy altos ni muy gruesos, por lo regular son bajitos y flaquitos, y un chino que se paró frente a esa muralla de tanques, se paró frente al tanque que iba al frente de la fila de tanques, y dice la noticia que en la parte de abajo le gritaba a ellos: no mates a tus hermanos de sangre. Y se paró ese hombre y todos los tanques se pararon y estuvieron detenidos hasta que él salió de allí, porque los que iban al frente de los tanques, los que guiaban los tanques, por alguna razón que solamente concierne a Dios, no quisieron pasarle el tanque por encima. Pero se veía, amados hermanos, ese monstruo de tanque, ese aparato de tanque, ese tanque enorme, y aquel hombrecillo parado frente a ese tanque con la mano haciendo así. Y detrás del tanque, la fila de tanques que venía atrás. Se veía algo risible, algo que realmente como que no concordaba. Se veía una diferencia tan grande entre el tanque y el chinito. Asimismo, se hubiera visto una diferencia tan grande entre los hombres de Gedeón y los enemigos del pueblo de Israel. Vuelvo y se lo repito, a ver si usted se lo puede ubicar en su mente. Un hombre de guerra, con su casco de guerra, con sus botas, sus zapatos de guerra, su escudo de guerra, su armadura de guerra, una espada en un lado, una lanza en la mano, parado frente a un hombre que lo que tiene es un cántaro vacío, una antorcha y una trompeta. Y yo les podría hablar a ustedes de la forma en la cual Gedeón rápidamente venció esa batalla. Pero hoy yo no quiero hablar de eso. Ustedes han escuchado hablar mucho de eso. Yo quiero hablar de esas tres cosas: del cántaro, de la antorcha y de la trompeta. Porque las tres cosas tienen un significado. Alabado sea Dios en esta hora. Un cántaro es una vasija de barro que en la Biblia en muchas ocasiones fue utilizado de diversas formas como un símbolo de varias cosas. Por ejemplo, le voy a dar algunos ejemplos. Hubo una ocasión en la cual el cántaro fue usado como una señal. Cuando Abraham le dijo a su siervo que fuera y buscara esposa para su hijo Isaac, la Biblia dice que el siervo hizo una oración a Dios para encontrar la esposa que sería para Isaac. Y le puso una señal al Señor. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 24, versos 14 y 15, escuche. Dice: sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiere: bebe, y también diere de beber a tus, daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. A usted ve el cántaro como una señal. Y aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. La señal de aquel hombre, una mujer con un cántaro en su hombro, a la cual cuando él le hablase y le pidiese de tomar, ella le diese de tomar no solamente a él, sino también a sus camellos. Aún el mismo Jesús, el día que iba a preparar la Pascua, que iba a mandar a buscar el lugar donde se encerraría él con sus discípulos a tomar la cena, le habló a sus discípulos y les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Mire la señal que el mismo Jesús le da a sus discípulos. Cuando ustedes entren a la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que llevará un cántaro. Síganlo hasta la casa donde él entrare. Y cuando lleguen a esa casa, díganle al dueño de la casa cuál es el lugar donde yo voy a tomar mi cena con mis discípulos. Cántaro. Se llenaba de agua. Agua, símbolo de la palabra. Símbolo de la palabra, porque de la misma forma que el agua se usa para purificar, la palabra se usa para purificar nuestras vidas y nuestros corazones delante de la presencia de Dios. Por eso es que cuando la palabra se predica, amados hermanos, nosotros no debiéramos estar atentos a otra cosa que no sea al mensaje de la palabra. Por eso cuando la palabra se predica, uno debiera estar atento a qué es lo que la palabra le quiere decir. Porque nada como la palabra para limpiar al creyente, nada como la palabra, aleluya, para hacer obra en nuestro corazón y realizar en nosotros aquello que nosotros necesitemos que sea realizado, sea bendito Dios en el día de hoy. Lamentablemente hay muchas personas que no están atentos a la palabra. Hay personas que a veces están bien atentos a los coros, a los cánticos. Pero cuando llega la palabra se echan a dormir hasta en el mismo banco. Otros se echan a hablar con el que está al lado y hacer chistes. Otros se salen para afuera a tomar agua o a dar vueltas por los pasillos. Alaba. Otros dicen que van al baño. Pero si se encuentran con alguien en el baño, ahí se quedan hablando y dando lata por 10 o 20 minutos. Mientras abajo se está predicando la palabra. Y entonces después, cuando están en necesidad, ellos se preguntan: ¿pero qué es lo que pasa? Que yo no crezco, que yo no echo hacia adelante, que yo no veo que estoy dando fruto. ¿Qué es lo que pasa? Es que, amado hermano, te estás perdiendo lo más importante de un culto. Lo más importante de un culto no es la música. Lo más importante de un culto no son los cánticos. Eso es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante de un culto es el mensaje de la palabra de Dios. Porque la palabra es como agua para limpiar nuestras vidas. Alabado sea el Señor en esta hora. Aleluya. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Por eso es que yo creo que cuando a veces que se va a predicar la palabra, hermano, Satanás busca miles de formas para tratar de entretenernos a nosotros y que no escuchemos la palabra cuando va a ser predicada. ¿Ah? De ahí es que a veces usted hay personas que salen por la puerta y usted le pregunta afuera: ¿de qué fue el mensaje hoy? Y lo único que alcanzan a decirle es: estuvo bien bueno. Sí, pues ya que estuvo tan bueno, ¿de qué fue? Entonces tocan al que está al lado: mira, ¿de qué fue? Y el que está al lado hace: mi alma alaba y glorifica a Dios. ¿Ah? Si a algo tenemos que estar atentos es a la palabra de Dios, hermano. Esa es la palabra del Señor. La palabra es el agua del Espíritu. Cuando Elías arregló el templo y preparó el sacrificio para que el sacrificio fuese ofrecido ante la presencia de Dios, antes de clamar a Dios para que descendiese el fuego, la Biblia dice que Elías dijo, en Primera de Reyes 18:34, dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y lo hicieron. Y les dijo: hacedlo otra vez. Y lo hicieron. Y dijo: hacedlo una tercera vez. Y lo hicieron una tercera vez. Cántaros que cargan agua. Agua, tipo de la palabra de Dios, que limpia y purifica nuestros corazones. ¿Para qué Elías hacía aquello? Para purificar aquello, purificar el sacrificio, purificar el altar que había sido destruido. Alabado sea el Señor para siempre. El agua sirve para purificar, hermano. ¿Ah? Y él mandó a echar agua. Échenle de nuevo, échenle de nuevo. El asunto era purificar lo que iba a ser preparado para que descendiese el fuego de Dios sobre de él. Antes de clamar por el fuego, el altar tenía que ser purificado, y había que purificarlo por el agua, símbolo de la palabra de Dios, hermano. Si queremos fuego, hay que purificar nuestros corazones, y hay que purificarlo por el agua, y el agua es la palabra purifica, y el fuego cae. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor. ¿De qué más era símbolo el cántaro? El cántaro era símbolo de la debilidad del hombre y de su flaqueza. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso número 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y Romanos 9:20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Símbolo de la debilidad del hombre y de su flaqueza. El cántaro, al igual que las vasijas, eran hechas de barro. Y ese barro, convertido en cántaro, es usado en la Biblia de muchas formas, que yo no le voy a leer en esta noche porque entonces sí que me voy a extender demasiado, para simbolizar la fragilidad humana, la debilidad del hombre y su flaqueza. Y al mismo tiempo también se utiliza para darnos a entender a nosotros, amados hermanos, la misericordia de Dios, la grandeza de su poder y la grandeza de su amor para con nosotros, de que siendo nosotros pecadores y siendo nosotros vasijas de barro, aleluya, Él puso el tesoro más preciado, el don de la salvación en cada uno de nosotros, sea bendito Dios en esta hora. Símbolo, la vasija de barro, de la debilidad del hombre y de su flaqueza. Ahora, ¿qué más puso Gedeón en las manos de sus hombres, además de un cántaro vacío? La Biblia dice que le puso también en las manos una trompeta. ¿Para qué se usaba la trompeta? La trompeta tenía diferentes usos y simbolizaba diferentes cosas. Primero, la trompeta se usaba para llamar a la guerra. Nehemías 4:20 dice: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros. Y Jueces 7:18 decía: yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. La trompeta se usaba para hacer el llamado a la guerra. Pero ¿sabe también para qué se usaba? Además de hacer el llamado a la guerra, se usaba para concluir la guerra. Se usaba para empezarla y se usaba para terminarla. Si la persona que estaba al frente del ejército deseaba que sus hombres dejaran de pelear, sonaba la trompeta y los hombres dejaban de pelear. Mire usted qué cosa. La Biblia dice en 2 Samuel capítulo 18, verso 16: entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Así que mire usted, la trompeta se usaba para empezar la guerra y también se usaba para terminar la guerra, para pararla. Si se tocaba la trompeta, se comenzaba la guerra. Y si después que la guerra se había comenzado, se escuchaba de nuevo el sonido de la trompeta, todos dejaban de pelear y corrían para atrás, para donde estaba su jefe. ¿Para qué más se usaba la trompeta? Se usaba para manifestar gozo. La Biblia dice en 2 Samuel capítulo 6, verso número 15: así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Dios era traída nuevamente hacia Israel, dice que el júbilo era tan grande que traían el arca con júbilo y con sonido de trompeta, una manifestación de gozo y de alegría. ¿De qué más era símbolo la trompeta? Dice que era símbolo de la palabra predicada. Escuche bien. Isaías, capítulo 58, verso número 1. Dice: clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ahí el sonido de la trompeta era símbolo del mensaje predicado, de la palabra hablada. Se llamaba al que hablaba la palabra que levantara su voz como si fuera una trompeta, que hablara como el sonido de la trompeta. Alabado sea el Señor para siempre. Y que hablara al levantar su voz como sonido de trompeta, hablara la palabra de Jehová y le anunciara al pueblo que el pueblo se había rebelado contra Dios. Símbolo de la palabra predicada, símbolo del mensaje hablado. Todo aquel que predica la palabra, todo aquel que es usado por el Señor para manifestar la palabra de Dios, tiene la responsabilidad de levantar su voz como trompeta, de hacer que su voz se oiga como trompeta, que el sonido salga por su boca como trompeta, sea bendito Dios en esta hora. Así que Gedeón le puso a sus hombres en la mano un cántaro vacío, que ya dijimos su significado, y una trompeta. ¿Y qué más le puso en la mano? Una antorcha. Una antorcha. ¿De qué era símbolo la antorcha? La antorcha era símbolo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. La Biblia dice en Génesis, capítulo 15, verso número 17: y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Yo les hablé a ustedes en una ocasión de este pasaje bíblico y les expliqué cómo Dios hizo un pacto con Abraham y en medio de aquel pacto lo mandó a buscar unos animales, los mandó a partirlos, Abraham los partió, los dejó quietos, solos. Y después la Biblia dice que entonces cuando se puso el sol y ya había oscurecido, se veía como un horno que humeaba y una antorcha de fuego que paseaba, que caminaba entre aquellos animales que estaban preparados allí puestos para el sacrificio. Esa antorcha de fuego no era otro que el mismo Jehová de los ejércitos. Bendito sea Dios en esta hora. Por eso esa antorcha de fuego representa al Espíritu, representa a Dios mismo, representa al Espíritu Santo. Sea bendito el Señor para siempre en el día de hoy. ¿De qué más? Era símbolo la antorcha, era símbolo de la manifestación de Dios, como lo hemos visto en el versículo, en los versículos leídos. La antorcha era símbolo de la salvación. Isaías capítulo 62, verso número 1 dice: por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Era la preocupación del profeta. Él dice: yo, por amor de Jerusalén, no descansaré. Era la preocupación de Dios mismo. Por amor de Sion no me callaré, hasta que salga como resplandor tu justicia y tu salvación se encienda como una antorcha. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. La antorcha era también símbolo del siervo de Dios que es usado para predicar el mensaje de la palabra. Juan el Bautista fue comparado con el mismo, por el mismo Cristo, como una antorcha. Y San Juan capítulo 5, verso 35 dice, hablando de Juan, dice: él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan, aquel hombre que predicaba la palabra como fuego, que cuando hablaba temblaban los reyes, que aún el mismo Herodes tembló en su trono. Cuando Juan se le enfrentó, el mismo Cristo habla de él y dice que Juan era una antorcha que ardía y que alumbraba. Así que la antorcha es símbolo del hombre de Dios, de la mujer de Dios, es símbolo de cada creyente, amados hermanos, porque la Biblia dice que no se pone una luz debajo de un almud, sino que se pone arriba para que alumbre a todos los que están en la casa. Y Dios quiera que Dios pueda hablar de nosotros de la misma forma que hablaba de Juan, y que pueda decir que nosotros somos antorchas que ardemos y que alumbramos. Alabado sea el Señor en esta hora. ¿De qué más era símbolo la antorcha? La antorcha era símbolo de la palabra que alumbra en medio de la oscuridad. Símbolo de la palabra que alumbra en medio de la oscuridad. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice así. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sea bendito Dios en esta hora. Anuncia a la misma palabra de Dios como una antorcha. Se anuncia la misma palabra como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Sea bendito Dios en esta hora. Si usted siente que hay oscuridad en su vida, recurra a la palabra de Dios. Esa es la antorcha que ilumina en medio de la oscuridad. Usted siente, sea bendito Dios para siempre, que hay cierto tipo de mensajes que otros predican, que es medio confuso, que no está muy claro, que no te alumbra muy bien. Aleluya, vete a la palabra y encontrarás en la palabra la antorcha que alumbra en todo lugar oscuro. Alabado sea el Señor en esta hora. Un cántaro, una antorcha y una trompeta, hermano. Fueron las tres cosas que Gedeón puso en las manos de sus hombres. Un cántaro, una antorcha y una trompeta. El cántaro les recordaba su debilidad. Cuán débiles eran ellos delante del enemigo. El enemigo fortalecido hasta los dientes, armado hasta las narices, y ellos, amados hermanos, debilitados, sin armas para pelear, con un sencillo cántaro en su mano que les recordaba su debilidad humana, lo débiles que ellos eran delante de aquellos hombres. Alabado sea Dios en esta hora. Una trompeta para llamar a la guerra. Una trompeta que la Biblia la señala como un símbolo de salvación, señal de que el que había salvado a Israel en el pasado estaba con ellos para salvarlos también en ese momento. Alabado sea Dios en esta hora. Y una antorcha que ardía. Ahora hay algo a lo que le quiero llamar la atención. En el capítulo 7, en el verso 16 de ese libro de Jueces. Y es que ahí dice que Gedeón le entregó los cántaros con las antorchas, con la antorcha ardiendo dentro del cántaro. ¿Cuánto me estás entendiendo? Él le entregó el cántaro, pero no le entregó el cántaro y la antorcha en una mano, no, él le entregó las dos cosas, el cántaro y la antorcha metida dentro del cántaro. Pero la Biblia dice que la antorcha estaba ardiendo, alabado sea Dios en esta hora. Y les dije ya que el cántaro era un símbolo de la debilidad humana y símbolo de la flaqueza de ellos y símbolo, aleluya, de que ellos realmente eran nada, aleluya. Pero Gedeón se lo entrega ese cántaro con la antorcha ardiendo dentro del cántaro, símbolo y señal, amados hermanos, de que no importa qué tan débiles seamos ni qué tan flacos seamos ante la presencia de Dios, cuando se mete la antorcha del Espíritu de Dios dentro del cántaro, el cántaro sirve para algo. Alabado sea el Señor en esta hora. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Si lo hubiera entregado el cántaro vacío solamente y sin nada más, hay de ellos. Pero lo lindo es que dentro del cántaro estaba la antorcha. Antorcha, símbolo del Espíritu, símbolo de la presencia de Dios, símbolo del fuego de Dios en medio de los hombres. Permite que el fuego de Dios se meta dentro de tu cántaro en esta noche. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! Mi alma alaba y glorifica a Dios. Usted me podrá decir a mi hermano Naldo, es verdad, yo soy cántaro. Y yo le preguntaré, pero ¿y la antorcha está dentro del cántaro o no está? ¿Ah? Porque si usted es cántaro sin antorcha, hay de usted. Pero si la antorcha está dentro del cántaro, no se preocupe, que Jehová está con usted para darle la victoria. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Nada en la Biblia está escrito al azar. Nada fue escrito por escribirse. Solamente los no espirituales son los que se atreven a decir que la Biblia es un simple libro escrito por hombres. Por eso es que la Biblia dice que el hombre natural no puede entender ni discernir las cosas que son de Dios. Y dice que para el hombre natural las cosas que son de Dios le parecen locura. Sea bendito Dios en esta hora. El hombre natural no puede percibir esas verdades tan hermosas que la Biblia recoge. pero el espiritual puede discernir todas las cosas, dice la palabra del Señor. Y donde el hombre natural no encuentra sentido, el espiritual puede encontrarle sentido. Oh, gloria a Dios en esta hora. Y puede ser que un hombre natural mira a Gedeón y lo ve que le entrega a sus hombres un cántaro, una antorcha y una trompeta. ¡Qué locura eso! Eso no tiene ningún significado. Para el hombre natural no tiene significado, pero para el hombre de Dios, para la mujer de Dios, que sabe lo que significa la antorcha, que sabe lo que significa el cántaro, que sabe lo que significa la trompeta, sabía que Dios con el cántaro y con la antorcha y con la trompeta le entregaba un mensaje a Gedeón en sus manos y le decía a Gedeón: vete a la guerra, pero mete la antorcha dentro del cántaro y el enemigo no podrá contigo. Alabado sea el Señor en esta hora. Aleluya. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Mi alma alaba y glorifica a Dios. ¿Ah? Ahora, ¿qué era lo que iban a hacer con esas tres cosas? Primero, les había dicho a Gedeón: sonaremos la trompeta. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Y después que sea sonada la trompeta, esa es la señal para que ustedes cojan los cántaros y le den contra el piso y los rompan en pedazos. Ya vi como que algunos se dieron cuenta de lo que yo quiero decir, y que caras largas rápido. Son entendidos ustedes, ¿eh? Saben más de lo que uno se imagina. Déjate romper. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Mire usted qué cosa. Le entrega el cántaro en la mano. El cántaro es un símbolo del hombre, símbolo de la debilidad humana, símbolo de que el hombre realmente es barro ante la presencia de Dios. Y después le dice Gedeón: para ganar la batalla tendrás que sonar la trompeta, y cuando suene la trompeta, que rompan los cántaros de barro. Oh, Jehová del cielo, no hay quien gane una batalla siendo cántaro. Para ganar la batalla hay que ser cántaro roto, hay que dejarse romper. Es la parte más dura. Ni nos rompemos nosotros, ni dejamos que Dios nos rompa. Le entrega la tea encendida en sus manos, dentro del cántaro, y le da unas órdenes. Toca la trompeta, rompe el cántaro y levanta la antorcha. Oh, gloria a Dios en esta hora. Pero la antorcha no se podía levantar hasta que el cántaro no se rompiera. Tenía que romperse el cántaro primero, para entonces levantar la antorcha. Y después, con la antorcha en la mano, seguir sonando la trompeta. La trompeta había que seguirla sonando sin parar. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. Así que había una señal de parte de Dios. Toca la trompeta y rompe el cántaro. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo lleva Dios sonando la trompeta y nosotros seguimos siendo cántaro? En ese cántaro se recoge el simbolismo más perfecto, tal vez, de lo que es el ser humano. Barro. Barro. Barro en las manos del alfarero, que en ocasiones tiene que romperse la vasija para que Dios pueda hacer una vasija nueva. Dios le habló al profeta y le dijo al profeta: desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y allá se fue el profeta hasta la casa del alfarero. Y llegó a la casa del alfarero, y dice él: y he aquí que el alfarero trabajaba en la rueda. Dice: he aquí que el alfarero trabajaba en la rueda y hacía una vasija. Y mientras hacía la vasija, dice: he aquí que la vasija se echó a perder en sus manos. Y después que se echó a perder en sus manos, que la vasija se deshizo en las manos del alfarero. Es aquí que el alfarero comienza de nuevo a trabajar sobre la rueda y saca una vasija mejor que la que se echó a perder en sus manos. Ama Shakima Libashenda. Y entonces le da el mensaje al profeta y le dice: dile a mi pueblo, de esta forma, como el barro en las manos del alfarero, así soy vosotros en mis manos. Ami Ashakima Soa. Y si el barro se echó a perder en las manos del alfarero, pero el alfarero sacó una vasija mejor, he aquí que yo les pregunto, dice Jehová, ¿no soy yo acaso el mejor alfarero, el alfarero de los alfareros, el que se va por encima de cualquier otro alfarero, que si tu vasija se echa a perder en mi mano, soy capaz de hacer de ti algo mejor que lo que yo llevaba haciendo? Alabamos a Dios en esta hora. Pero para que aquel alfarero pudiese hacer otra vasija, se rompió la que hacía. A veces cantamos un corito, un himno, que dice: tú eres el alfarero, ¿ah?, que con tus manos me has transformado. Tú eres el alfarero que con tus manos me ha transformado, y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, rompe mi vida y hazla de nuevo. ¿Lo he escuchado? Rompe mi cántaro, rompe mi copa, rompe mi vida y hazla de nuevo. ¿Ah? ¡Qué lindo, verdad! Está bien bonito ese coro. ¿Cuánto le gusta? Lindo que se oye, ¿ah?, cuando lo cantamos, amados hermanos. Pero esto no es asunto de decirle a Dios: rompe, rompe mi cántaro, o rompe mi copa, o rompe esta vasija y hazme de nuevo. Esto es asunto de que cuando Dios te quiere romper, tú permitas que Él te rompa. Alabado sea el Señor en esta hora. Porque a veces le decimos: Señor, rómpeme. Y cuando Él nos coge las manos y nos levanta la arriba y nos va contra el piso, le decimos: ¡eh! ¿Qué vas a hacer? Pues mi hijo, no me dijiste que te rompiera. Pues te voy a romper. Pero es que tú me acabas de levantar para arriba, tú me vas a tirar contra el piso. Seguro te tengo que romper. ¡Eso duele! Adora. Te va a doler, pero te va a hacer bien. ¡No! Bájame. Bájame al piso y con cuidado que no me... ¿Ah? Ponme en el piso de nuevo. Y bájame. Porque así yo no me quiero romper. Cuando tú encuentres una forma más fácil de romperme y que no me duela, me avisa. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. ¿Ah? Y por eso es que hay personas, amados hermanos, que después de 10 años en la iglesia, de 15 años en la iglesia, de 20 años en la iglesia, de 30 años en la iglesia, de 40 años en la iglesia, todavía están como si se hubieran convertido ayer. Están cruditos todavía en las cosas de Dios, porque en esos 40 años Jehová lleva una pelea con ellos. Él quiere romperlo, pero ellos no dejan que mi Dios los rompa. Alabados a Dios en esta hora. ¿Ah? Mira, hermano, nosotros los seres humanos somos expertos levantando en nuestra vida. Cuando vamos caminando sobre la faz de esta tierra, antes de conocer al Señor, nos van pasando una serie de cosas, un montón de cosas, y nosotros vamos levantando mecanismos de defensa para protegernos a nosotros mismos. Aquel me hizo esto y contra eso yo levanto una barrera. Y aquel me hizo esto otro y contra eso yo levanto otra barrera. Y voy levantando barreras y mecanismos de defensa y me rodeo a mí mismo. ¿Ah? Y hay personas que tienen una muralla tan alta alrededor de ellos que usted nunca puede llegar a ellos. Porque ellos hacen la muralla y la dejan sin puerta para que nadie entre. ¿Cuántos lo adoran? ¿Ah? Y usted ve que hay personas que aún estando dentro de la iglesia, usted ve que están encerrados dentro de ellos. No hay oportunidad para usted entrar a conversar con ellos, a hablar con ellos, a tratar con ellos. Ellos no le dan a usted una oportunidad ni para que se preocupe por la vida espiritual de ellos. Ellos han marcado unos límites dentro de su vida. Vamos a llamarle esos límites fronteras. Usted sabe que todas las naciones tienen frontera, ¿verdad? Y la frontera la tienen bien cuidada. Estados Unidos tiene una frontera con México y tiene hombres y tiene un ejército y cada día mete más hombres a cuidar la frontera para que nadie se meta por ahí. Hay quienes, aún estando dentro de la iglesia, han levantado una muralla y han puesto fronteras. Y nadie puede cruzar la frontera. Ni el pastor puede pasar la frontera. Entonces usted los ve que ellos, ante cualquier cosa, ellos reaccionan con una cara, con un gesto. Que no es otra cosa que una señal de no te metas conmigo. ¿Ah? Y usted va a hablar, pero cuando usted ve el gesto, usted ve la cara, usted ve la señal, usted pone rápido los frenos, el refuerzo y todo, ¿ves? Y ahí queda plantado usted. Ay, señor, un poco choco con esa muralla. ¿Ah? ¿Por qué? Porque han levantado una barrera. Y vienen edificando su vida, aún estando dentro de la iglesia. Vienen tratando de levantar su vida, pero levantando la vida a su propia manera, a su forma, con la barrera alrededor de ellos, infranqueable, que nadie puede pasar, que nadie puede llegar, que pasan los años y usted no puede ni entrar en amistad con esa persona. Porque es que la persona no permite que usted llegue ahí. Porque la persona, hay una serie de cosas que la persona quiere mantenerla alejada de todo el mundo. Y usted puede levantar su vida así, pero usted no va a crecer así. Usted puede quedarse en la iglesia así, pero usted no va a crecer así en su vida espiritual. Usted puede estar así 20 años dentro de una iglesia, pero serán 20 años estancados, 20 años donde Dios te querrá usar, pero no te podrá usar como Él quiere, porque para Dios poderte usar a la medida de como Él quiere usarte, la muralla se tiene que caer, las fronteras hay que quitarlas, la vasija se tiene que romper, aleluya, para que Dios haga de ti lo que Él quiere hacer en tu vida. Es increíble las instrucciones y la forma tan específica en que Dios le da esas instrucciones a Gedeón. Vasija con una antorcha adentro. ¿Usted nunca había pensado en esas cosas? No se preocupe, yo tampoco. Todo esto se me pasó por la cabeza el viernes. Así que no se apure por eso. ¿Ah? Yo he predicado muchas veces de Gedeón. Pero yo nunca había pensado en la vasija esa, ni en la antorcha, ni la trompeta esa. Pero el viernes cuando predicaba y mencioné eso, que tampoco hablé de esto que estoy hablando, sino que hablé como siempre se habla de Gedeón, que usó esas cosas para ganar. El Espíritu Santo de momento me dijo, ahí hay un mensaje. Y desde el viernes estoy dándole vuelta en mi cabeza ese mensaje. Oh, gloria a Dios, en esta hora, un cántaro, una antorcha y una trompeta. ¿Qué forma de ganar una guerra? ¿Qué forma de darle un mensaje al hombre que va al frente del batallón de los 300 hombres? Un cántaro, una antorcha y una trompeta. ¿Qué forma de hablarnos a nosotros hoy? Tiene el Espíritu Santo a través de la palabra un cántaro, una antorcha y una trompeta, hermanos. Un cántaro que se rompe, una trompeta que se suena y una antorcha que se levanta. Alabado sea el Señor en esta hora. ¿Ah? Dios le dijo a Gedeón, cuando yo te diga, Gedeón, suena la trompeta, rompes el cántaro y levantas la antorcha. Oh, gloria a Dios. Y cuando el Señor le dijo, en el momento que Dios le dijo, suenan la trompeta, cogen el cántaro, ¡plá!, y le dan contra el piso y levantan la antorcha y siguen sonando la trompeta. ¿Y sabe usted lo que pasó? Que en el ejército del enemigo allá abajo se ha formado un lío. Se ha formado lo que en Puerto Rico le llaman un revolú. Y aquellos hombres fueron turbados allá abajo. Y ha comenzado cada cual a sacar su espada. Y a pelear unos contra otros y unos contra otros. Y matándose entre ellos mismos se mataban. Y Gedeón y sus hombres alrededor del campamento quietecitos. Sin mover un dedo. Hacia adelante, parados en el mismo lugar, sonando una trompeta y con una antorcha en la mano. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. Y aquellos allá dándose espadazos, y espada va y espada viene, y matándose unos a otros. Y Gedeón acá y los hombres con la antorcha arriba, sonando la trompeta. Oh, gloria a Dios en esta hora. ¡Aleluya! A veces lo que hace falta, amados hermanos, no es ni tan siquiera que tú te pongas a hacer muchas cosas. Lo único que hace falta es que tú te rompas. Tú te rompes y el diablo comienza a darse palos él mismo allá abajo. Oh, gloria a Dios allá ahora. Tú te rompes y los demonios se entran a puños entre ellos mismos. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Le das a la vasija de barro contra el piso y levantas la antorcha y el enemigo se confunde. Sea bendito Dios en esta hora. Eso fue lo que hubo en el ejército del enemigo, confusión. ¿Qué fue lo que se trajo la confusión? Cántaros que se rompen, trompeta que se suena y antorcha que se levanta. Hay que confundir al diablo. Si tú quieres confundir al diablo, no le hagas chiste. Rompe el cántaro, suena la trompeta y levanta la antorcha del Espíritu de Dios sobre tu vida y los demonios se entrarán a puños entre ellos mismos. Alabados a Dios en esta hora. ¡Aleluya! Una antorcha, un cántaro y una trompeta. ¿Sabes? Las tres cosas tú las tienes. Las tres. Tienes el cántaro, que eres tú mismo. Tú eres el cántaro. ¿No le gustó? ¿Eh? Tú eres el cántaro. Tienes la antorcha, que es el Espíritu de Dios. Es la antorcha. Y tienes la trompeta, que es la palabra. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Las tres cosas tú las tienes. Dale la mano al que está a tu lado y dile, las tres cosas tú las tienes. Las tres cosas tú las tienes. Tienes el cántaro, que eres tú mismo. Tienes la antorcha, que es el Espíritu. Y tienes la trompeta, que es la palabra. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si tienes las tres cosas, ¿qué es entonces lo que tienes que hacer? Pues tienes el cántaro, tienes la trompeta y tienes la antorcha. ¿Pues qué es lo que tienes que hacer? Pues lo que tienes que hacer es darte contra el piso. ¿Ah? ¿Cuánto me están entendiendo? ¿De verdad que me entienden? Dele la mano que está a su lado y dígale, date contra el piso. Date contra el piso. Date contra el piso, ¿ah? ¿Ah? Tiene las tres cosas: el cántaro, la antorcha y la trompeta. La antorcha es para levantarla, la trompeta para sonarla, y el cántaro, dijo Gedeón, o Dios le dijo a Gedeón, que es para darle contra el piso. ¿Ah? ¿Por qué es que algunos de nosotros no llegamos a ser lo que Dios quiere que seamos? Porque nunca nos damos contra el piso. ¿Ah? Y como nos negamos a chocarnos a nosotros mismos, pues nunca cambiamos. Hay un montón de cosas en nosotros que se quedan, y se quedan, y se quedan, y se quedan ahí, y se quedan ahí. Y vamos viviendo la vida cristiana, pero esas cosas están ahí. Y se manifiestan. Y se manifiestan, y se manifiestan, y se manifiestan. Y algunas de ellas, crecemos con ellas, nos casamos con ellas, y hasta se las pasamos a nuestros propios hijos. ¿Más? Le pasamos hasta nuestras propias cosas a nuestros hijos. Y después nos sentimos hasta bien orgullosos de ver que nuestros hijos son iguales que nosotros. Y hasta nos atrevemos a decir, si se parece a mí. El mismo genio que yo tengo. El mismo cántaro. ¿Ah? Y la madre dice, igualita que yo, la misma. Si le diste forma, ya que le enseñaste tantas cosas, ¿por qué no le enseñas una más? Si tus hijos son igual que tú y tus hijas son igual que tú, ¿por qué no los llamas un día a la casa y dices, vengan acá, que les voy a enseñar algo? Les voy a enseñar algo, la última lección que les voy a dar. ¿Qué va a hacer? ¿Es usted a ver? Tengo una escalera bien alta en la casa y tres pasos arriba. Dice, mami, ¿pero qué tú haces? No, que me voy a romper. Me voy a dar contra el piso. ¿Ah? ¿Ah? Cuando usted se rompe un montón de cosas que están en usted. Que hay en usted, que vienen de atrás. ¿Sabe una cosa, hermano? Hablando sobre este asunto de romperse, uno nunca se romperá hasta que uno no reconozca que tiene la necesidad de hacerlo. Para empezar, por ahí tiene que empezar. Segundo, usted tiene que ver las cosas que hay en usted, que usted sabe que están ahí, que están mal, que no se han ido. Y no las defienda. Porque hay quienes son unos tremendos defensores de las cosas malas que en ellos habitan. Todo el tiempo andan a la defensiva. Cuando les explota ese mal carácter y usted le sale al paso y dice, esto es que este mal carácter, esto yo no lo puedo controlar porque esto, yo soy así desde chiquito. Hello. Hello. Ah. Y otros le echan la culpa al diablo. Y como el diablo no tiene defensa dentro de nuestra teología cristiana, él no tiene defensa. Todo lo que usted le eche a él, pues no le quedaba ningún remedio que callarse la boca y seguir con la carga cuesta. Porque nuestra teología no le da lugar a Satanás para defenderse, no la tiene. Y hay personas que están como aquel hermano que visitaba la iglesia que yo pastoreaba allá en Puerto Rico, que se convirtió al Señor. Y después de algunos meses sirviéndole al Señor, todavía cuando me llegaba a la iglesia apestaba tabaco. Y yo decía dentro de mí, oye, este hombre tenía tremendo vicio de tabaco en el mundo. Y a veces le decía a Dios, hermano, yo no sé por usted, apesta tabaco. Ay, hermano, si es que tantos años fumando esta porquería y todavía esta peste no se quiere ir de mí. Óigame, siempre, y uno lo abrazaba, y cuando uno lo abrazaba, uno le sentía esa peste a tabaco. Y entonces un día se enfermó el hombre y lo fuimos a visitar. Yo fui con otro hermano. Y cuando fui a visitarlo, que fui a entrar por la casa, por la puerta de la casa de él, le dije al hermano, hermano, por favor, mire, mientras yo hablo con él, esté pendiente y esté atento, mire para todos lados. Porque es que este hombre la peste a tabaco nunca se le va. Mire para abajo, mire para arriba, investigue a ver si usted ve algo por ahí. Y entonces mientras yo hablaba con él, el hermano miraba. Y de momento miró así por debajo de la cama. Y allá así debajo de la cama encontró un platillito con unas golillas de tabaco que no se la habían fumado, porque que para fumarse la golilla había que quemarse los dedos. Tiraditas así, apagadas ya, en el plato. Y entonces el hermano metió la mano así. El hombre estaba acostado en la cama, todo inclenco, todo enfermo, muerto. Y el hombre mete la mano así, saca el plato con las golillas de tabaco. Le dice, hermano, ¿y qué es esto? Ay, hermano, resucitó. Aquello ha dado un brinco de la cama y le ha quitado el plato al hermano de las manos y lo ha tirado por la ventana para afuera y ha dicho, el Señor reprenda al diablo, eso pertenece a la vida pasada. Y yo me quedé callado, haciéndome el ignorante, ¿verdad? Me quedo callado y sigo hablando con él. Y de momento miro así y había uno que parece que era el que se estaba fumando cuando yo llegué, que no le dio tiempo ni de apagarlo. Y cuando yo lo vi así, nos bajamos así, cogimos aquel en las manos, hermano, esto será también de la vida pasada, pero todavía está calientito yo. Alabado sea Dios en esta hora. Alabado sea Dios en esta hora. Alabado sea Dios en esta hora. Y alabado sea Dios en esta hora. Y repito, alabado sea Dios en esta hora. Y ese es el problema de muchos de nosotros, hermanos, que todavía cargamos en nosotros un montón de cosas de la vida pasada, pero están calientitas todavía. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? Y para apagarlas hay que dejar que al cántaro, o hay que darle al cántaro contra el piso. ¿Ah? Y yo le estoy diciendo a ustedes que las tres cosas que Gedeón recibió de parte de Dios para ganar aquella batalla, esas tres cosas no se vaya a buscarlas a ningún lado, usted las tiene. No las tiene que comprar, usted las tiene. Usted tiene la trompeta, que es la palabra de Dios. Tiene la antorcha, que es el Espíritu Santo. Y tiene el cántaro, que es usted mismo. ¿Cuántos quieren ganar la pelea? ¿Cuántos la quieren ganar? Pues sencillo. hagamos lo mismo que hizo Gedeón. Démosle al cántaro contra el piso. Sonemos la trompeta y levantemos la antorcha. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. El problema de nosotros es que queremos sonar la antorcha, sonar la trompeta y levantar la antorcha y romper el cántaro. Y que el cántaro se quede igual. ¿Ah? No, pero el cántaro hay que romperlo. Yo le he estado dando vuelta a esto, mire, hermano. Hoy mismo me tuve que quedar en mi casa. Y ya que estaba allí en mi casa, pues me dediqué a mirar este mensaje de arriba abajo y de abajo arriba. Y busqué alguna forma en la cual se pudiera ganar esta pelea sin romper el cántaro. Porque yo dije, bueno, Señor, déjame, si yo puedo explicarle a ellos alguna forma en la cual puedan ganar la pelea sin que se rompan, pues se lo enseño. Mira, hermano, yo he echado horas del día de hoy buscando la forma de poder pararme aquí y decirle a ustedes que pueden ganar la pelea sin romper el cántaro. Y amados hermanos, mi búsqueda ha sido infructuosa. No he ganado nada para ustedes que no sea el tener que pararme aquí después de largas horas de meditación en la palabra de Dios para decirle a ustedes que si quieren ganar la pelea, no basta con sonar la trompeta, ni basta, aleluya, con levantar la antorcha, hay que romper el cántaro. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Ahí en ese cántaro está pegado todo lo malo que tú llevas por dentro. Todo está ahí. Todito. Ronaldo, no hable así, que usted dijo que el cántaro era yo. ¿Sí? Pues pegado al cántaro está todo lo malo. Y hay que romper el cántaro. Sonar la trompeta. Y entonces levantar la antorcha. ¿Ah? Manonaldo, ¿qué tres cosas yo necesito para ganar esta pelea? No necesita muchas cosas. Tres nada más. Un cántaro, una antorcha y una trompeta. Eso nada más. Necesitas un cántaro, una antorcha y una trompeta. Con esas tres cosas te enfrentas a legiones. Te enfrentas a miles. Si sigues las indicaciones que vienen escritas en el manual del productor. Porque usted sabe que todo artículo trae un manual. Y ese manual, que es el manual del productor, le dice usted lo que usted tiene que hacer con el artículo, ¿verdad? Pues estos tres artículos tienen su manual. Que nos dicen a nosotros lo que tenemos que hacer con los artículos. Es como cuando usted compra algo allá en una tienda que es de montar una mesa. Le trae cuatro patas y le trae un cristal y le trae esto. Entonces le trae un diagrama y le dice esta pata va aquí, la pone con este tornillo, el cristal va acá, olvídese. Algunos traen un papel que le dice, antes de comenzar a montar, mire bien que están todas las cosas están en el paquete. Tiene que tener cuatro patas, la mesa y el cristal. Eso primero. Y usted va y cuenta, cuatro patas, está en la mesa y aquí está el cristal, completo. ¿Ah? Pues el manual del productor te dice a ti, antes de empezar, tienes que tener estas tres cosas. Mira bien a ver si las tienes. Un cántaro, una antorcha y una trompeta. Entonces te va y chequea la palabra de Dios. La trompeta la tengo. El Espíritu Santo, la antorcha, también lo tengo. Dime, ¿dónde está el cántaro? El cántaro te pone a buscarlo por otro lado. No busques más. Párate en el espejo y mira lo que salga en el espejo. Y después di, el cántaro también lo tengo. Porque ese es el cántaro, eres tú. Ahora vuelve al manual del productor. Esto es como si fuera una receta. ¿Qué le dice usted? 4 huevos, azúcar, esto y aquello. Después le dice, rompa los huevos, bátalos y coja el azúcar, échale. ¡Ah! ¡La receta! Tengo los ingredientes. Los ingredientes son el cántaro, la trompeta y la antorcha. Lo tengo los tres. Ahora voy a la receta. Vamos a ver cómo es que se hace el guiso. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Y allá bailé. Y el manual del productor dice, rompa el cántaro. Dice, ya, yo sabía, nunca las compañías escriben nada bien. ¿Dónde estará el teléfono para llamar? 1-800, ok, aquí está. Y marca el número, 1-800-CIELO. Hello, ¿con quién hablo? Con Miguel. No, yo deseo hablar con Jesucristo. ¿Me podrá atender? Él siempre te puede atender. Pásemelo. Jesucristo habla. Señores, que tengo aquí el manual con los ingredientes que me pediste. El cántaro, la trompeta y la antorcha. Y él dice, ¿están los tres en el paquete? ¿Están las tres cosas ahí? Sí, señor, las tengo. Ok, ¿cuál es el problema? No es que hay un error en el manual. ¿Cómo que hay un error en el manual si el manual lo escribí yo mismo? Yo no cometo errores. Así, perdóname, yo no te quiero ofender, pero yo creo que aquí hay un error. ¿Por qué? Porque el manual me dice a mí que para comenzar, dice ahí, te lo leo, si leo. Dice, rómpase el cántaro primero. ¿Ves que aquí está el error? Dice, pero ¿cuál es el error, mi hijo? Que el manual dice que el cántaro se tiene que romper. No, mi hijo, no hay errores. El cántaro se tiene que romper. Alabado sea Dios en esta hora. Pero ¿y para qué sirve un cántaro vacío? ¡Aleluya! Óyeme bien, para ti tal vez no sirva, pero para mí el cántaro roto sirve. ¡Alabado sea Dios en esta hora! Y el manual está bien escrito. ¡Rompase el cántaro, suénese la trompeta y levántese la antorcha! ¿Ah? Un cántaro, una trompeta y una antorcha. Ese fue el mensaje de hoy. La antorcha es el espíritu. La trompeta, la palabra. Y el cántaro, usted. El cántaro se rompe, la trompeta se suena y la antorcha se levanta. Estemos de pie en esta noche. Inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos y vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración.